Estás entrando al lugar de la difusión. Stage. Hola, muy buenos días, soy Alex Araujo, transmitiendo desde notosradio.mx y bienvenidos a una nueva emisión de Stage. Y bueno, pues hoy ya juevesito, friezón, ¿no? El clima está como para estar echados en cama, hecho está mal. Pero pues bueno, también para disfrutarlo un buen rato con una taza de café, una salidita a caminar, no cae nada mal. Espero te encuentres de lo mejor y ya sabes, las redes sociales para que empieces a comunicarte con nosotros en Facebook, Notus Radio. Y el teléfono en cabina 173-2415. Manda tus saludos, pide tu música, lo que gustes y mandes. Hoy vamos a platicar sobre un arte callejero que ya tiene siglos practicándose, bueno, además de creado, que es el malabarismo. Así que vamos a hablar un poco sobre este arte donde el hecho de mover cosas, aventar cosas, atraparlas, girarlas, moverlas, balancearlas, etcétera, es muy, muy complicado. Pareciera que es algo sencillo, pero en realidad no. Conlleva una coordinación psicomotriz muy, muy fuerte, además de, obviamente, un ejercicio impresionante. Y, pues, el equilibrio como tal. Vamos a hablar de esto durante el programa, sobre todo porque a través del tiempo el malabarismo se ha ido compitiendo. De pronto era para entretener a la realeza, después se convirtió como en un trabajo directamente, después un espectáculo y entretenimiento. Y ahora, más allá de los circos, tenemos a muchos artistas callejeros que puedes verlos directamente en las calles de Guanajuato, de Irapuato y los alrededores. Son personas que efectivamente están en cada semáforo entreteniéndote por lo menos unos segundos antes de que se ponga el verde. Así que vamos a hablar de esto el día de hoy. Y bueno, mientras vámonos con música, ahorita regreso, estás en Stage, no te despegues, escuchas notusradio.mx. Regreso. Stage. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. We'll be right back. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage y bueno, son las 11 de la mañana con 6 minutos y vamos a platicar, como te había comentado, sobre el malabarismo. Pero primero, ¿qué se entiende por el malabarismo? Bueno, es un arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez, volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente. Usualmente, obviamente, sin dejar que se caigan al suelo. Se conocen por la dificultad y la belleza visual, por eso se necesita esta habilidad psicomotriz, y el cual se llama malabarista, por eso, porque se hace malabares. El malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los pies, brazos y de pronto la cabeza. Los juegos malabares son una de las atracciones clásicas del circo. Son vistosos porque parece que casi es imposible hacerlos. Si bien, y nos ha, bueno, aquí le ha tocado ver a algún malabar, ya sea en el circo o como les comentaba, aquí en la calle, en las calles de Irapuato, de pronto es bastante complicado el ver cómo los objetos salen volando y sobre todo el tiempo, ¿no? El famoso timing para poderlos atrapar, volverlos a aventar y que vaya en una coordinación. Eso es increíble. Además, pues obviamente es una parte muy, muy difícil. Pero bueno, ¿cómo es el que comienza el malabar? ¿Dónde surgen los malabares? Bueno, es una tradición muy antigua y surge precisamente en el Antiguo Egipto, en los tiempos del príncipe Beni Hassan, como de 1794 a 1781 a.C. Ya se conocían mujeres que hacían malabarismo. De hecho, hay algunas pinturas de algunos egipcios, ya saben, en las tumbas que se han ido encontrando, precisamente se ven las pinturas de cómo están estas mujeres, ¿cómo podríamos llamarles? Artistas, ¿no? De la realeza, que utilizaban precisamente los objetos para hacer una presentación teatral con cada uno de ellos. También se conoce que en el Talmud se hace referencia a un rabino que hizo malabares con 8 antorchas encendidas, también con vasos de vino y sin derramar ni una sola gota. En YouTube yo creo que puedes encontrar a uno de los malabares de esas presentaciones que se realizan, donde hay un cuate, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita te lo consigo, hace un equilibrio directamente con copas de vino sobre una espada, pero sosteniéndola en la boca. Está impresionante el truco, que yo no sé si en realidad es un truco, más bien es, pues, ¿qué es experiencia? Es, pues, entrenamiento, ¿no? Pero está increíble la imagen. En un momento, igual en la red social, en Notus Radio por Facebook, vas a ver el video, lo voy a postear ahí para que lo cheques. En 1930, en gran parte de Europa y Norteamérica, se hizo muy popular que era un espectáculo de variedades. Entre las clases medias altas, sacó a los malabares a las calles y de las cárceles europeas. Lo hicieron trabajar en teatros y circos. Las tablas y escenarios acondicionaban una gran variedad de trucos como malabares, personas extravagantes y equilibrios, los cuales se hicieron rápidamente populares y se esparcieron por todo Occidente. Como te comentaba, el malabarismo viene ya, pues, obviamente, siglos atrás, pero más allá de un entretenimiento como tal, también se creó como un deporte. Hay concursos precisamente donde se dan cita malabaristas de todo el mundo para hacer un torneo directamente y ver quién es el mejor malabarista del mundo. Se hace en diferentes secciones con diferentes objetos y vaya, la competencia es bastante fuerte. Obviamente puedes notar ahí la experiencia o el entrenamiento ya directo sobre esta habilidad psicomotriz para poder tener en equilibrio, lanzar los objetos, tomarlos y volverlos a aventar. Es impresionante este arte. Y en un momento también vamos a hablar, bueno, antes de eso, en programas posteriores tendré de invitados aquí a algunos malabaristas callejeros urbanos que los fui a buscar, pero no los encontré. Me imagino que les pegó el frío y no se presentaron. Pero ya que los contacte, los tendré aquí en entrevista para que ellos directamente nos expliquen cómo es este arte del malabarismo. Vámonos a música y regresamos aquí a Stage por notusradio.mx. Son las 11:11, no te despegues. Stage. 11 y 16 minutos. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage por notusradio.mx. Te recuerdo las redes sociales, Facebook Notus Radio, así nos encuentras, o directamente puedes llamar a cabina al 173-2415. Manda tus saludos, pide músicas, comentarios, ¿qué te parece este tema de los malabares? Igual también dime como de qué te gustaría que habláramos aquí en Stage, ¿qué te gustaría que pudiera ser difundido en este espacio? Puede ser arte, cultura, música, lo que se te ocurra. Y bueno, déjenles, mando saludos a mis compañeros que me están escuchando, a Ari Hernández, que ahorita anda ahí checando que anda con mi programa. Hola Ari, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos escucha por www.notusradio.mx. Y bueno, con este rollo del malabarismo, ya les dije más o menos cómo es la historia, cómo es que comienza, pero también qué tipo de juegos malabares existen. Dentro de estos juegos u objetos con los que se pueden elaborar los malabares, son algunos juguetes y otros ya creados. Pueden ser bolas de malabares o pelotas, ¿no? Pero no, o sea, no son pelotas normales. Vaya, un malabarista experto puede utilizar literalmente cualquier objeto, pero las bolas de los malabares son como bolas, como masas. Bolas duras y un tanto pesadas, precisamente para poder tener el control de las mismas. Pueden ser con los aros, con machetes, bastones del diablo, los diábolos, el bastón normal, platos chinos, las cajas de cigarros. Y bueno, en general, el malabarista, como te digo, puede hacerlo con piedras, tazas, cuchillos, fruta, literalmente casi con cualquier objeto. Yo recuerdo en un capítulo de Los Simpson, Homero se va a China, creo que iban a una de sus cuñadas quería adoptar a una niña, se los llevan a China, les hacen un tour y los meten a un circo chino precisamente, donde aparece un malabarista, el cual comienza a hacer los malabares. Creo que en China son precisamente más específicos con los platos, sobre unas como varillas, como pajas, ¿no? Las equilibran en la mano, nariz, cabeza y la punta de los pies. Pero bueno, en el capítulo de Los Simpson hay un malabarista que empieza a hacerlo, pero con sillas y crea una torre. La verdad es que no está tan loco. Si no estoy equivocado, estoy seguro haber visto un video precisamente donde, de hecho directamente en YouTube, donde es como un festival que realizan para la cultura china y presentan distintas artes, distintos modos de entretenimiento, y uno de ellos tiene que ver con el malabarismo y estos trucos impresionantes, ¿no? De flexión física. Pero bueno, en los malabares estoy casi seguro haber visto a uno que hace precisamente malabares con un tipo de sillas, tal vez obviamente un poco más pequeñas, y efectivamente terminan haciendo una torre, pero son dos personajes, de los cuales ponen, no recuerdo cómo se llama como ángulo, esta tabla que va sobre una rueda para lanzarse al aire. Entonces están haciendo los malabares, termina haciendo la torre y uno de ellos salta precisamente a la tabla para impulsar al otro, da una voltereta en el aire y termina sentado hasta el tope de las sillas. Eso está impresionante. Y hay otro más que está muy cañón, porque no sé hasta dónde podría ser asqueroso, porque más allá del malabarismo como tal, es equilibrio corporal, no es suspensión, pero se pone un como garfio, se lo mete a la boca, estos como tipos tragaespadas, se lo mete a la boca y pues que le llega prácticamente a la boca del estómago, y de ahí comienza a hacer una torre, a equilibrar, no recuerdo si eran como bloques, o sea, estaba pesadita la cosa esa. Y la verdad es que, híjole, para poder mantener la fuerza, el equilibrio con esas cosas, no me parece que sea nada fácil. Obviamente, como lo hablábamos, además del entretenimiento, tiene que haber un ejercicio como tal, un entrenamiento. De alguna forma, el malabarismo tendrá que ver la utilización de las manos, así como los brazos, ya sea con diferentes objetos, algunos livianos, otros pesados. Pero también tendría que haber un esfuerzo físico con piernas, abdomen, los mismos brazos, obviamente, algunos malabaristas utilizan la cabeza, que pues vaya, el entrenamiento debe ser extenuante, ¿no? Además, la coordinación mano-ojo, ¿no? Debe estar como por las nubes. Vámonos con más música y ahorita regreso aquí a Stage. Son las 11:21 de la mañana y nos escuchas por notusradio.mx. Stage. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda, poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo Stage. Seguimos aquí en notusradio.mx, estás en Stage y bueno, son 11:25 de la mañana ya. ¿Qué andas haciendo? Espero que le estés pasando rico con este friecito. No sé, insisto, un chocolatito, un cafecito, ¿no? Como que se te antoja para pasar este juevesito rico y sabroso. Yo no sé por qué hay mucha gente que se queja de estos días de frío. Obviamente, pues, además de andar de enchamarrados, me han dicho por ahí que son días tristes y solitarios y que no te dan ganas de hacer nada. No sé, a mí en lo particular me encantan estos días precisamente por lo mismo. Como que el cielo está como muy tranquilito, el clima está ad hoc, ¿no? Para andar caminando, haciendo cosas, disfrutando de una casa, de una taza de café, platicando con alguien. Yo no sé por qué no les gusta, por qué les deprimen estos días. A mí me ponen de buenas. Que además hace rato que llegué, precisamente un compañero me dijo: ma, ¿y ahora tú qué traes? Andas de Contreras, porque no llegué con chamarra, ando en playera y estoy bien a gusto y no tengo frío. Bueno, igual mi termostato está roto, yo qué sé. Pero bueno, seguimos con este rollo de los malabares. Resulta que existen precisamente muchas asociaciones directas que se dedican precisamente a promover el malabarismo, de los cuales, antes de pasar a eso, estaba checando precisamente que uno de los malabares más comunes tiene que ver con las bolas, con las pelotas, con las masas. Y se puede hacer desde 3 pelotas, 7 pelotas y 10 pelotas. Lo interesante de esto es que esa es la más común. Pero existen malabaristas que, como lo mencionaba hace rato, este rabino realiza un o realizó el malabarismo con 8 antorchas encendidas. Eso no está nada fácil. Y además crean esta onda teatral, porque además de hacer el malabar, utilizan danza y movimientos pues coreográficos, ¿no? Se dan la vuelta y los agarran por la espalda y bla, bla, bla. O sea, es espectacular. Definitivamente ver a un malabarista haciendo su chamba. En estas asociaciones directamente le dan la oportunidad tanto de entrenar a nuevos malabaristas como hacer la difusión directamente del mismo arte. Estas asociaciones, una de ellas es The International Jugglers Association y The European Jugglers Association. Estas dos precisamente se dedican a atravesar el mundo, vamos a llamarlo así, a crear espectáculos tanto callejeros, circenses o directamente en algunos lugares, por ejemplo en Las Vegas, buscan el espacio para dar a conocer este tipo de eventos, este tipo de entretenimiento, y andan viajando por todo el mundo, obviamente dentro de la misma asociación. También están conectadas directamente con los circos. Si bien, y yo creo que muchas personas lo recuerdan, yo no estoy seguro de cuántos años, pero hubo una propuesta de que en los circos se eliminara precisamente la utilización de animales, por esta parte en la que, pues bueno, no es que fuese un maltrato, pero mantenerlos encerrados en jaulas, amarrados, atados, etcétera, no estaba como bien visto. Entonces, cuando quitan la parte de los animales, se da mucho más fuerte la difusión de los malabaristas, porque entonces tenían que llenar el espectáculo de lo que, vaya, en su momento pues era ver padre al tigre, ¿no? Saltar por un aro de fuego, el elefante dar vueltas con su jinete, ¿no? En el lomo. Bueno, pues ahora tenía que buscar la forma de entretener más, de rellenar esa parte, y es cuando entran los malabaristas, que si bien es un espectáculo impresionante ver a 1, 2, 4, 5 X número de malabaristas haciendo un solo truco, que además el truco en realidad puede durar, ¿qué les gusta? Puede un show entre las diferentes formas de malabarismo puede durar de 1 hora o por minutos, porque pues, volvemos a lo mismo, es algo muy, muy cansado. Entonces, estas asociaciones directamente se dedican a eso, ¿no? A difundir el malabarismo y a entrenar nuevos malabares, que también son las que se encargan de organizar los concursos, los concursos ya directos, las competencias entre malabaristas, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante y muy divertido, sobre todo porque si nunca lo has intentado, hazlo. Empecemos con unas pelotitas, ¿no? Y trata de solamente hacer el malabar con 3, a ver si resulta. Recuerda que tiene que haber un timing para ver la altura a la que avientas el objeto, y que mientras ese caiga sueltes el otro y luego el otro y bla, bla, bla. Hay quienes logran hacerlo solamente con 2 pelotas. Inténtalo. Luego lo haces con 1/3. Y luego lo haces con 1 sola mano. No pido nada, ¿va? Vámonos con música y regresamos aquí a Stage por notusradio.mx. Stage. Hook me up for new. Stage. Seguimos aquí en Stage por notusradio.mx, son 11:34 de la mañana. Y bueno, déjate comento antes de seguir platicando sobre los malabares, que además me encanta la frase cuando alguien parece que es como multitask, ¿no? Que puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Me encanta la frase de ya deja de hacer malabares y vámonos. Que no sé si la frase como que queda. Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, la idea es que ahorita para seguir platicando de esto, checa las redes sociales, por favor, en Facebook, Notus Radio, y el teléfono en cabina 173-2415, porque tenemos boletos para la obra de teatro este 24 de noviembre, ¡qué relajo de función!, por parte de la compañía de teatro Pedal y Fibra. Tenemos boletos aquí en cabina, así que igual si quieres poner un hashtag directamente en la página, utiliza cualquier hashtag que quieras. En este momento puedes utilizar Alex Dijo y pones tu nombre y así te llevas el boleto. Así de simple. O márcanos directamente a cabina 173-2415 y pide el boleto. Es todo lo que tienes que hacer para ir a ver una muy buena obra de teatro este 24 de noviembre por parte de Pedal y Fibra. ¡Qué relajo de función! Además, en otros temas, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu apoyo. Notus, aquí en Francisco Sarabia 292, nos hemos dado a la tarea de ser centro de acopio para la Casa del Migrante. Entonces, si podemos contar contigo, tráenos aquí directamente a Notus ropa, comida no perecedera, sobre todo que en buen estado y enlatada, agua, zapatos, etcétera. Vamos a ayudar, vamos a apoyar precisamente a nuestros hermanos inmigrantes, porque si bien el camino que están persiguiendo es muy difícil, es muy pesado, pero pues vaya, creo que por lo menos con algo que pudiéramos apoyarlo es no suficiente, pero hacemos una pequeña diferencia, ¿vale? Entonces, échanos la mano aquí directamente en Notus Radio, en Francisco Sarabia 292. Puedes venir a dejar cualquiera de estas cosas, la que tú gustes. No, tampoco es en cantidad. Entonces, la que tú gustes, la que tú quieras, puede ser ropa, chamarras ahora por el frío, zapatos, comida no perecedera, enlatada, sobre todo en buen estado, y agua embotellada, ¿vale? Vámonos a un corte comercial y regreso, no me tardo nada. Estás en Stage por notusradio.mx. La difusión en Stage no para. Continuamos. Seguridad privada. Elite. Se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada. Elite. Estamos para protegerte. 11:38. HCLM, agencia de viajes. Más de 30 años nos respalda. Contamos con asesoría para visa y las mejores tarifas aéreas. Además, salidas a Puerto Vallarta. Solo escoge tu hotel y nosotros te llevamos. Ubícanos en Hidalgo, esquina Aldama, Colonia Centro, Pénjamo, Guanajuato. Llámanos al 01469-692051 o contáctanos por Facebook como HCLN Agencia de Viajes. Seguridad privada. Elite. Se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada. Elite. Estamos para protegerte. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. Zumba Fitness Masterclass. Asiste este 19 de noviembre a las 12 del día al evento en apoyo a la Casa del Migrante en el Parque Irecua. Actívate con la Masterclass impartida por Carlos Hernández, Jocelyn Huerta y Ana Ornelas. Ponte en forma y apoya a nuestros hermanos migrantes este 19 de noviembre a las 12 del día en el Parque Irecua. Costo del evento, $50. Zumba Fitness Masterclass. porque eres parte de aquí. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Seguimos aquí en Stage por NotusRadio.mx y bueno, seguimos platicando sobre este rollito entretenido que son los malabares. Definitivamente es un arte bastante complicado, pero además yo creo que son de los pocos artes que se pueden generar que te atrapan. O sea, es imposible no estar parado, y yo sé que les ha pasado a muchos, el llegar a un semáforo en rojo y de pronto ver a este chavo o chava en su momento que empieza a hacer estos malabares. Me ha tocado a mí a ver, no estoy equivocado, aquí sobre el bulevar de la prepa oficial hay un chavo con un peinado mohawk, no sé si lo ubican. Hace unos malabares con unas antorchas prendidas increíbles, pero además la forma en como lo realiza es impresionante. Que además son, si bien recuerdo, son 4 antorchas, pero de pronto no sé qué hace que mientras está girando le pega con la pierna y la levanta. O sea, ¿sí me explico? Está bastante cotorro. Y además me ha tocado también uno que está directamente sobre Avenida Reforma, en el semáforo antes de una farmacia, pero lo hace, híjole, lo hace con machetes. De verdad, si alguien me está escuchando que tenga que ver con este rollo de los malabares y los conoce, discúlpenme por lo que voy a decir, pero en una ocasión me dio mucho miedo. Bueno, no miedo, me sacó de onda, porque de pronto me toca el alto, nunca vi a este chavo que estaba parado en el camellón para empezar a hacer su acto, y me sale por un lado, pero levanta los machetes. Entonces, no, ya me cargó el payaso y bueno, no sabía qué iba a hacer. Ya que vi que empezó a hacer malabares, la cosa se relajó. Obviamente, con la mano temblorosa, le di su respectiva cooperacha. No vaya a hacerla. Pero estuvo impresionante. Tenía haciendo malabares con, creo que eran tres machetes precisamente. Estos machetes de ¿qué hubo? ¿Les que onda? Cállate con el varo. O sea, no, bastante correcto, estuvo muy cotorro. Entonces, como les digo, son actos que realmente te atrapan. Es imposible, a quien le haya tocado estar en un semáforo viendo estos actos, no dejas de verlos. Literalmente, podrás estar con muchas ondas en la cabeza, o no sé, checando tu celular, escuchando música, lo que quieras, pero una vez que se ponen enfrente, de verdad no puedes dejar de verlos. Yo creo que es una de las formas, si lo podemos ver como trabajo, el más entretenido, el más divertido y el más complicado. Sí estaría padre que les echáramos la mano de pronto, ¿no? Tal vez, no sé si se escuche un poco raro o medio mal, pero de pronto el cambiecillo, ¿no? Está como correcto. Darle la cooperacha está bastante, bastante chido. Entonces, chequen, ya que anden por aquí por las calles de Irapuato, en cada semáforo van a encontrar a uno de ellos. Y la verdad es que por segundos, lo que dura el rojo, es padre ver a estos cuates haciendo su trabajo. Vámonos con música y regresamos aquí a Stage por notusradio.mx. Once y 44 minutos. Stage. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional landslide in physical terms. With your cherry lips and golden curls, you could make grown men gasp when you go walking past them in your heart. Yeah. Yeah, we're looking at you, go baby, go go. Oh, we're right behind you. La difusión en stage no para. Continuamos. Ah, qué buena música aquí en Stage por notosradio.mx. Y bueno, te recuerdo las redes sociales, Facebook Notos Radio, también el teléfono en cabina 173-2415 para que te comuniques y mandes tus saludos, pidas tu música, cuéntame alguna anécdota que te haya sucedido con algún malabarista callejero, que eso estaría increíble. Que además me he dado cuenta que además de los malabaristas, también hay performance. Hay unos chavos que están... no recuerdo cómo se llama la calle, pero es creo que Avenida Arandas. Despuesito de la Universidad Uki, hay dos chavos, uno que hace malabares, pero hay una chava que yo creo que también es forma de, pues, sí, de malabarismo, de alguna forma, porque utiliza aros, ¿no? Y es un performance bastante correcto. Habría que checarlo. Insisto, cada vez que toque un semáforo y están esos cuates, chécalos porque de verdad valen la pena. La chava hace unos movimientos bien extraños con el hula hula, que, perdón, yo no sé cómo carambas le hacen, a mí no me sale. Creo que tengo muy pobres movimientos de cadera, tendré que tomar clases de algo, porque, o sea, por más que lo he intentado desde niño hasta la fecha, o sea, tampoco es que lo intente mucho, ¿va? Pero jamás me ha salido. Nunca he podido mover el... iba a decir una palabrota. Mover las caderas para hacer que el bendito aro gire. Y esta chava, con una facilidad impresionante, lo hace girar, se lo pasa por el cuerpo, luego lo hace con las manos, se lo vuelve a poner. No, bueno, es una cosa maravillosa. De hecho, va a haber otro video de YouTube que voy a postear en unos momentos allá en las redes para que lo cheques, de una chava que empieza con un aro, que además está guapísima, no tiene nada que ver. Empieza con un aro, luego con dos, luego con tres, hasta que termina literalmente cubierta de pies a cabeza con los hula hula y se ve impresionante, parece oruga. No, ¿se acuerdan de los Slinky? Estos, ¿qué son? Eran aros, pero... pues era un resorte grandotote, que además bajaba por las escaleras, ¿se acuerdan? Bueno, hagan de cuenta, así termina la chava, con el montón de hula hulas encima, entonces se ve genial. Este tipo de arte es muy divertido, muy entretenido, muy complicado, y yo creo que si hubiera la oportunidad de, además de checar a los chavos, al talento local de aquí de Irapuato, que son los que se presentan en los semáforos, también ver la posibilidad de buscar eventos que tenga que ver con este entretenimiento, que además, insisto, es impresionante. Habría que ver la forma y la oportunidad de que pudiéramos checar, que además me voy a dar la tarea de eso, ¿dónde pudiera haber algún concurso, algún evento o algún espectáculo que tenga que ver con malabares específicamente? Eso estaría bastante bueno. Y vámonos con música, el último bloque, y regresamos aquí a Stage por notusradio.mx. No te despegues. Once y 51 minutos. Stage Notos. Your ride, best trip, always, I know. 11:57. Stage. Seguimos aquí en Stage y bueno, ya estamos a punto de irnos, bueno, yo de retirarme, obviamente, pero bueno, con este rollo de los malabares, ya lo sabes, además que es un arte que milenario literalmente, hay escuelas, hay lugares donde puedes aprender y te pueden enseñar, te pueden entrenar a ser un gran malabarista si es algo que te late. Además, hasta como deporte está bastante correcto, pero también hay muchas cosas que hacer aquí en Irapuato. Una de ellas es ver a nuestros artistas callejeros. Date una vuelta por el centro, vete por los bulevares y te vas a encontrar un montón de cosas que ver, que hacer y que disfrutar directamente aquí en Irapuato. Seguramente en otros lugares donde nos lleguen a escuchar, vayan a dar una vuelta por las calles de su ciudad. Seguramente van a encontrar un montón de entretenimiento y además gratuito, con un montón de talento local que ni idea que sabían que existía. Así que váyanse a dar una vuelta, ¿no? Va a estar bastante correcto. Yo ya les di tres. Una es Avenida Arandas, otra es Reforma y otra es, que no me acuerdo cómo se llama el bulevar, pero es el que está sobre la prepa oficial. ¿Ok? Ahí van a encontrar a varios artistas callejeros muy talentosos, muy divertidos y muy entretenidos. Bueno, pues yo soy Alex Araujo, muchas gracias por haberme acompañado esta hora en Stage y no me voy sin antes recordarte que puedes llevarte los boletos para la función de teatro este 24 de noviembre por parte de Pedal y Fibra. ¡Qué relajo de función! Solo tienes que utilizar nuestros hashtag, el que gustes. En este momento puedes utilizar hashtag Alex Dijo, pon tu nombre y te llevas el boleto para que vayas a disfrutar una verdadera función de teatro que además es súper divertida por parte de Pedal y Fibra. Y además, recuerda que Notus Radio es centro de acopio para la Casa del Migrante. Entonces, apóyanos, échanos la mano. ¿Qué necesitamos? Pues, obviamente, ropa. Obviamente, si se puede ahorita para el frío. Es ropa, zapatos, comida no perecedera, enlatada, en buen estado. Y agua embotellada. ¿Sabes? El camino que están teniendo y al que se están enfrentando nuestros hermanos inmigrantes está muy pesado y si les podemos echar la mano, qué mejor. Entonces ya sabes, Notus Radio es centro de acopio aquí en Francisco Sarabia 292 en La Moderna. Muchas gracias, que pasen un excelente jueves, friecito, insisto, disfrútenlo, está rico. Es más, si están en pareja, pues háganse tamal, ¿no? Bueno, muchas gracias, soy Alex Araujo, sigue en Notus Radio, la mejor programación 24 horas al día y no te despegues de noturradio.mx. ¡Hasta pronto! Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage por noturradio.mx.